Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. No. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If I... Buenas tardes a todos. 18 horas del 16 de abril del 2011. Empieza Frankenstein, mi primer programa de radio. Un momento histórico o un momento olvidable. Todo puede ser. Esto puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Bueno, lo iremos viendo con el tiempo. Lo importante es que lo estamos intentando. Me estoy iniciando como conductora en un programa de radio. Esto no significa que me voy a transformar en un ser feliz, en un ser positivo, en un ser arriba. No sé si voy a tratar de animarlos. Voy a hacer lo que me sale mejor, que es ser una especie de enferma. Pero bueno, siendo las 18 horas, empezando este programa, quiero agradecerles que estén todos ahí. Les quiero contar que tengo miedo. Tengo muchos miedos. No sé qué estoy haciendo acá, no sé por qué estoy hablando, no sé por qué tengo tantas ganas de hablar siempre. Me avergüenza un poco mis ganas de hablar. Este programa se llama Frankenstein, básicamente porque todo lo que hago tiene algo de monstruoso. Esta es mi criatura, una criatura más. Espero que les guste, no sé si les va a gustar. Sé que hay mucha gente que está diciendo, a ver qué dice esta enferma, a ver qué tiene para decir. Mucha gente que está escuchando con ganas de odiarme. Odíenme, odíenme, porque del odio al amor hay un paso mínimo. Yo sé que es muy divertido odiar. A mí me divierte muchísimo odiar, así que los dejo que me odien. Porque lo que pasa cuando uno odia a alguien es que enseguida, una vez que esa persona que odias se te acerca y te dice, che, hola, ¿cómo andás? De repente decís, ah, no me caía tan mal. Ah, no la odio tanto. Estamos ahí. Así que pueden escuchar esto para ver si me odian, si no me odian. Este programa va a tener cosas que tienen los programas de radio, cosas que no tienen los programas de radio. Vamos a tener premios, juegos con premios. No la pueden creer, yo no la puedo creer. No puedo creer cómo conseguimos premios, no puedo creer que alguien me dio objetos para que regalara. Así que sigan escuchándonos, porque va a pasar eso, les vamos a dar premios. Me pueden dejar mensajes, me pueden contar, Malena, dejá lo que estás haciendo, eso es un desastre. Me lo pueden decir por Twitter, @ Male Pichot. Voy a estar leyendo sus mensajes. Vamos a tener a una invitada muy especial, una psicóloga. Esa se llama Silvia Resnick. Nos va a ayudar con todos nuestros problemas. Somos argentinos. Los argentinos básicamente hacemos terapia. Gente muy analizada, gente muy psicoanalizada. Seguramente ustedes están pensando, ¿debo hacer terapia? ¿No debo hacer terapia? ¿Me sirve hacer terapia? Bueno, Silvia Resnick nos va a contar mucho de estas cosas. Hoy voy a hablar también de algo que me obsesiona. Hay muchas cosas que me obsesionan. Generalmente todo lo que es una obsesión es una cosa que me avergüenza. Así que voy a confesar algunas obsesiones. Vamos a estar escuchando música. Música que elegí. Yo creo que el sueño de toda persona es hacerlos a escuchar a los otros su música. Convencerlos de que mirá lo que escucho, está buenísimo. Tenés que escucharlo. Eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a tratar de evangelizarlos en mi música. Mi música es como que está muy cerca de lo snob. Voy a tratar de no ser tan snob, de ser un poco más popular. Los snobs somos gente desagradable. Me estoy tirando muy para abajo, les estoy diciendo que soy una persona desagradable. Pero bueno, también quiero ser sincera, no quiero... Les estoy hablando desde el corazón. No quiero que porque de repente me pongo a conducir un programa... me transformo en ese conductor que tira para arriba, que viste, que qué sé yo. Sábado, 6 de la tarde, es un momento para también relajar un poco. Muchos trasnochados lo pueden escuchar en mi voz. Mi voz no está en su mejor momento. Sábado, 6 de la tarde, mi voz nunca va a estar en su mejor momento. Eso quiero que lo sepan. También, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener el juego del monstruo. El juego del monstruo, que es donde ustedes van a poder ganarse unos premios, van a poder ganarse una entrada para el show y unos premios raros, lindos, lindo premio, no van a llegar a pensar, lindo premio, pero raros, que vamos a estar, bueno, ya se lo vamos a decir más adelante. Quiero que un poco estén con la intriga de qué carajo nos va a regalar Malena, esta especie de rancia persona que nos habla a esta hora. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un tema que a mí me gusta mucho. Es el tema Money for Nothing. Es la versión de Javier Malosetti de su último disco Ten. Es un tema que escucho mucho en el auto. Ah, mira qué burguesa, tiene auto. Bueno, sí, tengo auto, lo uso. Me pone muy nerviosa el auto, pero es un tema que me pone feliz. Yo necesito música que me ponga feliz porque siempre estoy medio abajo. Este tema yo lo pongo y me levanta. El tema lo que dice básicamente es plata por hacer nada. Habla de un señor, ¿no?, que es como un obrero, que mira a la estrella de rock y dice, este pibe, ¿cómo la hizo? Yo me tendría que haber puesto a estudiar guitarra, me tendría que haber puesto a tocar la batería, porque no va que este chabón está tocando los cositos así, arriba en escenario, pasando la bomba, y se levanta minas y gana plata por divertirse. Uno en la vida tendría que hacer eso, ¿no? Como encontrar la manera de ganar plata divirtiéndose. Y bueno, el obrero sufre, pero este tema es para divertirnos, para recordar que también uno puede robar un poco y hacer plata de nada. ¿Cómo hago yo cuando hago stand-up? Money for Nothing. Esto es lo que escucho en el auto. Viajen conmigo en el auto, no sean locos. Javier Malosetti. Nothing and your chicks for free. No, that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, the boys I'm down. Maybe get a blizzard on your little fingers. Maybe get a blizzard in your thumb. We got to move this microwave oven, casting kitchen delivery. We got to move this. We got to move this corner TV. That's the way you do it. You play the guitar on the fucking CM. That ain't working. That's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Más aire. 7:50. ¡Aire! Más. Más. Más. Aire. Aire. Aire. No te rías de cocido. Frankenstein. Malena Pichot. El 750. Seguimos en Frankenstein. Ustedes deben pensar que estoy sola porque soy una persona solitaria, pero no. Me acompaña en esta mesa un grande de la cultura, de la música independiente, de la producción teatral, el señor Federico Novik en la mesa. Muchas gracias por esta presentación, Malena, que no merezco. Pero... La mereces, ¿cómo que no, Federico? ¿Cómo estás? Me gustó mucho tu introducción, cómo ingresamos, sí, cómo aterrizamos en un sábado. Sí, ¿no? Sí, cómo fue esa dicotomía entre pasar la bomba y pasarla para el orto. Hay algo de eso, de la esperanza de un sábado a la noche y a la vez de los dolores del viernes anterior, ¿verdad? Nunca nos olvidamos del domingo, ¿no? Nunca nos olvidamos del domingo. Siempre ahí latiendo. Y se puso fresquito además, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Timberlake. Aquí estamos en esta tarde otoñal. Perdóname, ¿vos quién sos? Yo soy el locutor de... ¿De dónde? De acá, por supuesto, del lugar. Este es mi espacio. No es tu espacio. ¿Pero por qué estás acá? Estoy cumpliendo mi trabajo. ¿Tu nombre cuál es? Carlos Timberlake. ¿Tenés carnet? Sí, por supuesto. Bueno, no lo tengo encima. ¿Quién te dejó pasar primero a la institución? Yo estoy acá, yo soy de acá. En realidad, estoy disfrutando, ¿no? Porque esta magia del éter también se disfruta cuando... No, pero disculpen, ¿qué magia del éter? Yo no pedí un locutor. Bernicos. Si hay algo que disfruto es que desde la época de Menotti, que Racing no ganaba en su cancha, ganó 2-0. Acá no vamos a hablar de fútbol. Deberíamos llamar, a ver, nuestra operadora. Nuestra operadora estrella. A ver, quiero saludar a la polaca. Tengo una mujer operadora, mujeres profesionales, tomando el control, tomando el poder. ¿Por qué tenemos un locutor? No lo puedo entender. ¿Quién es este señor? Bueno, mi nombre es Carlos Timberlake. Vuelvo a presentarme y disfrutando esta tarde otoñal. Ya estaba fresquito, ¿eh? Pero dije de hablar de la temperatura, señor. Habían anunciado unas lluvias por la noche y por ahora no están. Estamos en 20 grados. Están escuchando Frank. Está bien, te agradezco un montón, Carlitos. Volvió a la cueva, Carlitos. Volvió a la cueva. Bueno, aparentemente nos han impuesto un locutor, cosas que pasan en la radio, la ley de medios, te ponen un locutor. Nosotros vamos a ver qué hacemos, Carlos, todavía no te aseguro. Ok, Marina, gracias. No, me llamo Malena Pichot. Exactamente. Bueno, vamos a leer un par de mensajes, porque ya hay gente que está en el Twitter. ¿Qué nos dicen? Corina Julia, o Julia Julia, siempre presente, por supuesto te mandamos un beso, muchas gracias. Clary Nociti, primeros 10 minutos y ya le estallé. Si te reíste con mi depresión de introductoria, ya estamos a salvo. Un señor por ahí también me dijo una cosa muy rara que la quiero compartir con todos ustedes, del orden de más pila, male, te escucho y siento que es más julosano. No me gusta. Raro. Raro. No sé si me lo dijiste porque tengo pinta de embarazada, porque tengo pinta de no sé qué. Víctor Gauto, te agradezco muchísimo. Ramiro Serra, muy burguesa, me dice, pero está bien, lo tomo, lo soy. Ustedes saben que yo soy muy concheta. Joplin Mena, un saludo muy grande. Solo tu voz, se preocupa porque estoy sola, no estoy con mucha gente. Bueno, tenemos uno más. A ver a quién más puedo saludar. El Twitter está explotando, la gente realmente... No vamos a filosofar sobre el Twitter. Qué linda es la frase, el Twitter está explotando. No vamos a filosofar sobre Twitter porque es algo que hace gente grande que ha quedado fuera de muchos sistemas y que viene, empieza a barrear al Twitter. Yo no lo voy a hacer. Saludo a Darío Pedernera, a Gabriela Martínez, a todos ellos. Y un saludo especial para las limonas que nos están escuchando. Mis amigas las limonas, quienes también eventualmente llegarán a este programa para contar de sus noches. Ayer las limonas, ¿sabes lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Creo que es un gran programa. Ayer las limonas se colaron en un casamiento. ¿Cómo iban vestidas? Lo más importante. Lo más importante, de jean. Que eso, casamiento en el Hyatt, te caigo de jean y la paso bomba, ¿por qué no? Y el cartel de colada pegado en la frente. Exactamente. Pero bueno, también tenemos a una invitada que acaba de entrar al estudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están? Quiero pedir un fuerte recibimiento amoroso. Bueno, un aplauso seco, ¿no? Un aplauso seco. Sí. Aplauso de golf también. O de goma. Bueno, con un abrazo basta y sobra. Bueno, Silvina Resnick con nosotros. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Buenas tardes, buenas noches, Silvina. Buenas noches, sí. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Vine en el 42. ¿Llegaste bien? Sí, llegué bárbaro. Llegaste bien. Sí. Bueno, nosotros te invitamos acá básicamente porque yo soy la clásica porteña, ¿verdad? Casi, digamos, adicta a la terapia y tengo un respeto muy grande por los psicólogos. Y bueno, vos sos psicóloga y vas a ayudarnos con nuestros problemas, ¿verdad? Así es, yo soy psicóloga para cualquier cosa, cualquier problemita que tengas. Para mí es muy importante, ¿no? El tema de tener terapia encima, hablar las cosas. Hablar las cosas. ¿Qué tipo de psicología practicas? Bueno, nosotros utilizamos la filosofía de Paturusu. Ajá. Que bueno, podría ponerte a explicar ahora, pero es muy aburrido. Diferentes cosas, bueno, yo con mis dos casos lo que estoy haciendo ahora es tratar muy específicamente cada temita. Pero para, ¿vos tenés dos casos nada más? Claro, sí, yo ahora tengo dos casos, son dos casos míos. O sea, vos tenés dos pacientes nada más. Así es, sí, porque ocupa muchísimo tiempo. Dos pacientes. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada uno de ellos? Y si nos podés, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está un poco azorada, contanos un poco de... Bueno, las terapias en general son de 40 minutos, hay algunas... Punto corto. Sí, vienen dos veces por semana, ajá. Eso es lo que hacemos. Y bueno, básicamente es hablar de las cosas, ¿no? Pero es lo importante acá. ¿Hace cuánto que haces, que sos psicóloga? Yo soy psicóloga hace un montón. Hace un montón de tiempo. Más específico podría ser como... Silvia Resnick es mi nombre. No, te pregunté hace cuánto que sos psicóloga, porque dos casos es como poco, ¿yo no viví de eso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cada caso me ocupa muchísimo tiempo. Ajá. ¿Por qué nos contás de uno? Así empezamos. Bueno, por ejemplo, lo tengo a Claudito, que es un chico que está haciendo el ingreso. ¿A dónde? A la ORT. Ajá. La tengo a Mariana, que es una señora mayor. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de...? No quiero... Por ahí es... No es... Secreto profesional. Es secreto profesional. No, yo no tengo problema, vos contás todo. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a una señora grande? ¿Cuáles son los problemas más típicos de una señora? ¿De cuántos años tiene? 55 debe tener. Bueno, tan grande no es. Una mujer. La mataste. Sí. Pero bueno, contanos, ¿qué problemas puede llegar a tener esta señora en particular? Bueno, tiene problemas en su casa, como cualquiera de nosotros, tiene problemas con el marido, violencia doméstica, cosas que tenemos todas las mujeres. No tenemos todas las mujeres, ¿de qué está hablando? Bueno. Está bien. ¿Y el otro caso? El otro caso es Claudio, es un chico que está haciendo el ingreso a la ORT y tiene obviamente los problemas que tienen cualquier adolescente, ¿no? Que es adolecer, básicamente, sufrir. Adolecer, está bien. Bueno, espero que con su aporte también crezcamos nosotros. Crezcamos nosotros, ¿no? Como personas. Yo tengo este problema... ustedes saben que yo suelo tirar mis problemas al aire... públicos, los pongo en YouTube, los pongo en Twitter. ¿Has hecho una carrera de eso? Hago una carrera de mis problemas. En este momento terapia a mí me está saliendo muy caro y tuve que dejar. ¿Vos cuánto cobrás por sesión? 120 pesos. Bueno, está bien, relativamente... 40 minutos. ¿No? 40, está bien. ¿Vos ofreces algo para tomar o alguna comodidad? Sí, yo tengo a Alan, que está siempre ahí en la recepción. Él les da lo que quieran, un tecito. ¿Se puede fumar en la sesión? Sí, la gente que fuma, yo prefiero que fume. Sí. Porque así se sienta más tranquilo. Ajá. A veces hacemos diván, no, porque en el diván fumar acostado es medio raro. Ajá. Bueno, yo tengo este problema. ¿Utilizamos la? Sí. ¿Cuál es el problema? Ya que vino hasta acá, vamos a utilizarla. ¿A vos te sirve, por ejemplo, todo esto que haces con las redes sociales? ¿O sentís que a vos te ayuda a hablarlo con la gente? ¿No? Como catarsis, ¿no? Ajá. Es catártico. ¿Vos sentís que te ayuda? ¿Cómo me estoy hinchando las bolas de que todo el mundo me diga, che, vos hacés catarsis con las redes sociales? No, hago catarsis con el ojete, claramente. Pero bueno, ya que me preguntás, Resnick... ¿Vos sabés de dónde viene la palabra catarsis? No, ¿de dónde? No, yo tampoco, por eso... pero deberías saberlo, por ahí porque estudiaste eso, Silvina, ¿no? Bueno. Sí. No, lo que yo te iba a preguntar, yo tengo este problema muy grave, que es que a mí me gustan los hombres con ciertas cualidades femeninas. Me gusta el hombre sensible, me gusta el hombre que no mira fútbol, me gusta el hombre, no que se arregle tanto, pero tampoco me gusta el hombre que está en jogging gris, digo, en jogineta y feo y como muy desaliñado. ¿No te gustan las mujeres? No, las mujeres no me gustan, pero sí me gustan cualidades femeninas en los hombres. ¿Vos qué crees que es lo que me está pasando? Me parece que es interesante esto que decís. Es interesante hablar de tu lado masculino, tal vez. Ajá. Porque vos buscás el lado femenino en el hombre. Ajá. Tal vez lo que estás buscando es, bueno, resaltar un poquito, ¿no? tu lado masculino. ¿Vos estás queriendo decir que quiero ser chabón en un punto? En algún punto. En algún punto quiero ser chabón. No quiero... Bueno, esto no se puede hablar de un segundo para otro, ¿no? Acá hay que trabajarlo. Te están diciendo cosas terribles. Están diciendo la psicóloga tiene voz de traba. Un poco sí. Bueno. Debemos decirlo. Hay al... ¿Cómo? ¿Qué es traba? Vos atravesaste operaciones, cambios. Si sos hermafrodita. Está muy de moda ser hermafrodita. ¿Cómo está pegando eso? Sí, yo prefiero no hablar de mis cosas privadas. O sea, de tus genitales, mejor no. Yo prefiero que no. Bueno, acá la gente sospecha que seas... Pero no, bueno, yo no puedo decirlo. O sea, el pelo de Silvina Resnick es raro. Un color da raro. Un color raro, una consistencia rara. Un rubio chillón, casi naranja. No me quiero meter tanto, Silvina. No vamos a preguntarte sobre tu... En tu vida personal, pero sí a lo mejor sobre lo capilar. De eso no puedes contar porque está para afuera. ¿Cómo te tratas el pelo? Bueno, para mí es importante, ¿no? Generar el shock en la gente, así como también en los pacientes, ¿no? ¿Cuál es la...? ¿Qué recibís vos cuando ves esto? Yo lo que intento es, bueno, en las dos horas que paso peinándome, de alguna forma relajar los brazos, los pelos, y sentir eso, ¿no? Eso que yo le quiero transmitir a la gente con mi pelo. Disculpa si te digo yo, porque me encanta decir yo. Pero, ¿cómo decís al final? ¿Yo o yo? Yo. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Es cierto que por ahí en los próximos programas vas a traer consejos para que podamos seguir viviendo con nuestras Sí, por ahí lo puedo preparar en la semana, ¿no? Entonces yo te vengo con el tema. Pero venís y nos vas a ayudar. A mí, en principio, yo te desconfío un poco de... Sí, a partir del look y la cantidad de pacientes. La cantidad de pacientes me hace desconfiar también un poco. También, algo que me sorprendió, debía decirte, licenciada Sil, es el asunto de Alan. El temita el de tema Alan. ¿Es tu hijo Alan o es un señor que tenés ahí? No, Alan es un... ¿Es ballet? Alan es ballet parking que estaciona los autos. Bueno, sí, él en realidad es el que cuida a los pacientes. Es un enano que tengo ahí. Bien. Bueno, un empleado tuyo. Sí, que les da las revistas. Bueno, ¿no? ¿Vos estás dispuesta a venir todos los sábados y darnos, por supuesto, ayudarnos con nuestros problemas? Cualquiera que tenga algún problema que no sabe cómo resolver, nos puede enviar un mensaje. Sí, al Twitter de Male, y se lo Twitter, transmitimos a Sil. A mi Twitter, Male Pichot, y la señora Resnick va a tratar de solucionarlo. Es señorita, ¿no? Es señora, es señorita, que está casada. Sí, señorita, prefiero no hablar de mis genitales nuevamente. Bueno, bárbaro. Se ve que es un problema. Se ve que es un problema. Bueno, pero vamos a ir a escuchar otro tema, una banda contemporánea, una banda que identifica a nuestra generación. El tema se llama Para DVD, de la banda El Cuelgue. A quien pueden buscar, El Cuelgue con K. No tiene nada que ver con Kirchner, no sean pelotudos. Es El Cuelgue con K. Y bueno, Para DVD, vamos a escucharlo. And I was drinking my bourbon, of course, on the rocks. And I lost your mother. Well, you remember, honey? And I'm signing Christina Aguilera. And I'm offering you your song. And I'm pardon Italy. I'm here and there, dear, dear, dear. Hi, Daddy. Oh, hi, honey. Oh, do you miss me, sweetie? I miss you so much, honey. Oh, Daddy, but I think I don't know you very well. Oh, but you're here. And I'm here, and Richard here, and Britney Spears, and... Oh, say no more, Daddy, no more words. We can go together after. Can I sing you a song? Oh, please, I want your song, but first, call me Daddy again. Oh, Daddy. Oh, honey. You know what is a scat? You've never seen a scat like mine! Da pare di podoco pepe pego di pensu te vede pagate di vidi tongo songo di paraghendo te vedo cantando tengo gang bang gong gang su di vede da pare di cate pepi papa su di vidi don bengo che gang so poro do che don sca chi go go che chi go gang su vede da pe che ti papa non mi avanzenghe ropero che erica trapa tupa utabara tabara tupa tupa. Frankenstein, tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos, 53, 54, 66, 55. ¿Lo anotaste? Bueno, el tema ese no era para DVD, era en realidad Se va Warnes, un tema muy lindo de todas maneras. Los quiero invitar, porque ustedes saben que yo tengo un show de stand-up con Ezequiel Campa. Vamos a estar hoy y mañana en el Belma Café Gorriti Fitzroy. Pueden pedir sus entradas por Ticketek al 5237-7200, 5237-7200. Vamos a estar sorteando entradas en el próximo juego que se viene. Y también tenemos unos premios. Es hora de decir los premios que tenemos. Es hora de decir. Ustedes piensan que yo soy improvisada, que viste que vengo, me siento y digo pavadas. No sean irrespetuosos. Los premios son los siguientes. Tenemos la famosa, bien ponderada... Pulsera del equilibrio. Pulsera del equilibrio. Uno, viste que está muy de moda la pulsera del equilibrio. Estamos todos diciendo, funciona, es real, no es real, es una vil mentira. Bueno, la única manera de comprobarlo es tenerla. Y es hora de que vos... chiquilín, cuchicuchi, turrucutucutu, tengas tu propia pulsera del equilibrio. Tienen que seguir arroba Trimax, síganlos a ellos. Con Y, arroba con y, Trimax. Trimax, que son los que nos dan estas pulseras maravillosas que pueden llegar a cambiarte la vida. Nova, que te pones la pulsera del equilibrio y dejás el clonazepam, dejás el ribotril, dejás todo. No, plato, te caes de la cama. No te caes. Podemos hacer parkour, ¿verdad? Ay, bueno, volvió un cargo. Saltar de la mesa y aparecer en este mágico mundo radial de Frankenstein. No, bueno, te pido que no pongas Frankenstein en tu boca, si puedes evitarlo. Declaraciones de Ronaldo: Messi es el mejor jugador del fútbol. No vamos a hablar de fútbol, Carlos, en mi programa. La única vez que una mujer conduce un programa, y la señora Adriana Varela está en este programa, en este mismo micrófono, me pongo toda cholula. Bueno, paren, momento. Pues bueno, igual Carlos, que es un poco hincha pelota, tuvo razón. Usted no va que se pone la pulsera del equilibrio y por eso puede hacer parkour, ir saltando como un loco. Bungee jumping y... Bueno, igual no tenés mucho control de nada. Bungee jumping, por más que te pongan la pulsera del equilibrio. Sí, traten de no manejar balcones. Lo único, ¿no? Claro. Situaciones de peligro, no, pero el resto, claro, sí. El resto sí. Pueden jugar la tontera de caminar por el cordón, ¿eh? Sin caerse de ningún lado. Te ponen la... Hasta ahí sí. Ahí está. Y ahora sí, ya también otro premio importantísimo: anteojos. Anteojos. Salís a las 3 de la tarde, 4. Sí. Luz día. Y no venís bien. No venís. ¿Qué haces? Te pones los anteojos de Via Bay. Y escondés las ojeras, escondés el mal vivir que tenés en tu cuerpo, todo. ¿Cómo haces para eso, Malena? Tenés que seguirlos, arroba Via Bay. Algunos están diciendo, para Via Bay no es medio 90, sí, pero los 90 están volviendo. Lo que ya fue es 80, los 80 ya fue, ahora son todos 90. Via Bay. Via Bay no era de... Era de la Malena. Voy a pedir decir yo las marcas, por favor, porque para eso estoy. Para eso me pagan. Via Bay. No sabíamos que ibas a estar. Yo vivo acá prácticamente. No sé cómo no les avisaron. No nos avisaron. Vos te sentaste acá, viniste. Yo el tema de las marcas no sé si alguien te está pagando. Yo no sé si vos estás en blanco. Por supuesto. Yo estoy acá haciendo mi trabajo. Malena me llamo. Igual estoy muy contento, debo decirte, ¿no? Porque estar acá atravesando, bueno, vos sos un ícono de las redes sociales que están explotando. Podés, si querés, mandarnos un mensaje o directamente haciendo una mention, porque las redes sociales están explotando. Hay algo que lamentablemente me está gustando de sus intervenciones. ¿Qué te está gustando? Esta especie de radio dentro de la radio que empieza a mandar cualquiera, me gusta, pero gusta? Tampoco entiendo bien por qué. Tranquilícese. Bueno, sí. Los anteojos de... ¿Cómo hacemos para ganarnos la pulsera del equilibrio y los anteojos de Via Bay? Con nuestro juego, con Malena. Nuestro juego. Vamos a empezar a venderlo ahora porque es un juego que requiere de la inteligencia del oyente. Requiere de que ustedes piensen un poco. Que piensen un poco. Trabajen las neuronas de manera que hoy a la noche, cuando se las hagan bosta, por lo menos haya sido consentido. Y capaz algo puesto, una pulsera y un anteojo. Capaz pasa eso. Claro. Entonces, el juego es el siguiente, es el juego del monstruo. Quiero que ustedes me manden, por mention. Atención, arroba malepichot, quiero que ustedes me manden su monstruo perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes pueden poner, quiero que tenga la cabeza de Ari Paluch, los pies de Leo Messi, los codos de Majul, un monstruo de mierda, claramente, pero no importa. Vamos con Federico Novik, que es una persona con un criterio... Muchas gracias. Antes, muchas gracias. Con un criterio intachable, vamos a elegir al mejor monstruo. ¿Cuál es el criterio para elegir a tu monstruo? No importa. Quiero monstruos interesantes, creativos. La cabeza de quién, las patas de quién, la nariz de quién. La cola de quién, ¿por qué? La cola de quién. También se pueden poner abstractos. Laura. Pueden decir, quiero el aura de Pampita. Y quiero también la inteligencia de Naroski. Y el humor de Corona. Digo, eso a su libre albedrío. Y me lo mandan y después... Te pones unos anteojos de Via Bay o se los regalas a tu novia. Imagínate regalar unos anteojos de Via Bay que son... ¡Qué bien queda! ¡Qué bien queda! Son carísimos los anteojos de Via Bay. ahí en Santa Fe, Escalabrín Ortiz, los puedes retirar después también. Ya, ya vamos adelantando, ¿no? Claro. Claro. Los pueden retirar en Santa Fe, Escalabrín Ortiz, que hay ahí una especie de. Un local. Un local, un. Pero finísimo. Un finísimo local. Sí. Y bueno, así que ya empiecen a pensar sus monstruos, empiecen a mandarlos, que los vamos a ir leyendo. ¡Ay, Dios mío, qué agotada que estoy de hablar como una enajenada! No me gusta hablar, este es el problema que yo tengo. Lo tuyo es hablar. Lo mío es hablar. Confieso que me da vergüenza, siempre hablo mucho, siempre hablé mucho, mis amigos me conocen por eso. Y bueno, quizás tenía que hacerlo guita. Lo estoy haciendo guita en la radio, este problema que tengo. En fin. Money for nothing. Money for nothing, motherfuckers. Voy a confesarles la obsesión del día. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tengo una obsesión que yo creo que tienen muchas mujeres. Muchas mujeres pasan por este problema. La acumulación injustificada. La acumulación injustificada de objetos sin ton ni son. En mi caso, las bolsas. Sí, señores. Sí, acumulo bolsas. Bolsas, uno cuando va y se compra una ropa... Y queda la bolsa de cartón, la bolsa de la ropa de marca. Que uno la ve y dice, ¿cómo la voy a tirar? ¿Cómo voy a tirar esta bolsa? Si es divina, es firme, consistente, es linda. Y la empezás a guardar. Y la guardás, y te la quedás. Y decís, para este es el concepto, este es el pensamiento erróneo, que es el siguiente. Para algo me va a servir. Para algo me va a servir. Nunca te va a servir para nada. Pero uno piensa que es... Un objeto lindo que para algo le va a servir. Y ahí empiezas a acumular. Empiezas a acumular. Y lo peor de todo es que no hay nada más triste que subirse a un transporte público y ver a una persona con una mochilita o con una cartera y una bolsa, rehusando en una bolsa donde tiene unas mudas de ropa, un perfume, un peine, una carpeta. Las bolsas de boutique. Las bolsas de boutique. De plástico. De plástico no, o de cartón. Las de cartón son las que uno más guarda, porque piensan que son lindas. Y yo las tengo ahí acumuladas, atrás de mi cama. Una vergüenza. Mi novio las descubrió el otro día, tuvimos una charla al respecto. ¿Has probado bolsa dentro de bolsa para que ocupe menos lugar? Por supuesto, es bolsa dentro de bolsa, constantemente. Bolsa dentro de bolsa. Claro. Pero hay un momento que el espacio que ocupa, y no las podés tirar. No las podés tirar. Pero a mí lo que me pone muy mal es que... Llega un momento en que decís, este es el momento de usarla. Hoy tengo que llevar una tarta de ravioles de puerro a la casa de mi tía y la llevo en la bolsa divina que estoy guardando de Max Station hace 2 horas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasa ahí? Cuando la agarras y... Se disipa la obsesión. No, al revés. Se intensifica. Porque ¿Por qué decís? No sé si la tarta es tan importante como para arruinar la bolsa de Mac. ¿Te das cuenta? Levanta la tarta, la bolsa, claro. Claro. Pero vos no, todavía no te diste cuenta cuál es el origen de que la bolsa fue gratis. Es gratis la bolsa. Es gratis la bolsa. No, ¿vos sí, estás pero... Será, perdón, déjame que te volvió diga. Resnick. Sí, Resnick. Déjame que te diga, porque es interesante esto que te pasa a vos. Es un fenómeno que tal vez vos lo que estás intentando es volver a ese momento en el que compraste. Ajá. Vos al tener la bolsa, recordando aquel momento la bolsa de Mac Station, la bolsa que te dio esa alegría cuando te compraste la Mac, ¿entendés? Puede ser. Entonces ya es todo un problema ya más de, te cuento, de compradora. El otro día Alan agárrala una bolsa de H&M que tengo yo y la pone para la basura. Ajá. Lo que me enojé, ¿para qué me sirve la bolsa? Pero es una bolsa, pero divina. Es de H&M. Y es divina. Es divina. Y no la podés usar para, es lo que te digo. ¿Ves? La bolsa es un fetiche, Sil. Y sí, por supuesto que sí. Por esto que te digo, te lleva al momento en el que compraste y vos sos tan feliz. Ves, acá me dice, por ejemplo, Karina Cova. Encima cuando buscas una bolsita, usá las del súper en vez de agarrar esas lindas que una guardó. Viste que al final no la querés usar. Y ahí está el problema. Julia tiene un problema gravísimo también, ¿eh? Porque guarda tarjetas de crédito o débito plásticas para pegarlas en mi puerta para no barnizarlas. No, realmente, una cosa rarísima lo que te pasa, Julia, como siempre, sorprendiéndonos con tus inquietudes rarísimas. Bueno, a ver quién más. Bueno, acá me dicen cosas feas también, un clásico. Ya empezó el juego del monstruo, por lo que veo, Malena. Empecé el juego del monstruo. Pero bueno, la reutilización de bolsas. El rebolsismo. El rebolsismo, podemos decirlo, es una porquería. Y chicas, ustedes que tienen este problema de comprarse una remerita todo el tiempo y acumular las bolsas de cartón, las bolsas de boutique, vamos a superarlo. Vamos a superarlo prendiéndola fuego en un lugar seguro. Tirándolas. Hoy, cuando se termine este programa, vamos a tirar las bolsas de cartón y vamos a ser seres más felices y menos humillantes. El tema que sigue, vamos a escuchar un tema, Feeling Good, por Ernestine Anderson, un tema que me encanta, para sentirse bien, vamos para arriba. Empieza el sábado. Ernestine Anderson. Ay, oh, Dios mío, siempre vuelve. Feeling Good, pasala bien, sábado. Sun up in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life just for me. And I'm feeling fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, well, you know how I feel. A new dawn, a new day, a new life for me. Feeling good. Yeah. Dragonflies out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, well, you know what I mean. I'd like to sleep in when my day is all done, that's what I mean. And this old world is a new world, a bold world for me. Feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Sweet scent of the pine, yeah, you know how I feel. Freedom is mine, yeah, and I know how I feel, yeah. I got a new dawn, got a new day, got a new life, just for me. Feeling ¿estás preso de la incomunicación? Usa el celular. Mándanos un texto con la palabra aire, espacio y tu mensaje al 7075. SMS de los oyentes 750. Costo 81 centavos más impuestos. 7075. ¿Ya lo anotaste? 7075. Malena, loca de mierda, bueno, te deseo un muy buen comienzo del programa. Le dije a muchos amigos que empezabas hoy, así que bueno, te deseo todo lo mejor. Tenemos ahí clavados en la radio, en el dial, todos los sábados. Un beso grande. Mauro de Quilmes. Frankenstein, tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos, 53, 54, 66, 55. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rubén de José C. Paz, del barrio Primavera, abrazo grande. El monstruo perfecto, a ver, ¿cómo sería? Los pechos de la teta Manti, la cabeza de la hormiguita, el cerebro de la Carrió, la cabeza de Dualde, las piernas de María Sabatini y los pies de Ginón, qué sé yo. Abrazo. Frankenstein. Bueno, el monstruo de Rubén claramente daba miedo, sin lugar a dudas daba miedo. Muchas gracias por llamar, muchas gracias Mauro de Quilmes, recomendando a todos sus amigos. Un amoroso, te digo, un amoroso. Bueno, espero que están mandando sus monstruos. Ya tenemos algunos finales. Ya tenemos algunos. Agustina dice: los pies de Ford, las piernas de Del Potro, la cara de Zulma Lovato con la boca y las tetas de Moria Kazan y la voz de Male Pichot. Entonces ese monstruo le pusieron mi voz. Muy bien, parece muy bien. Usted, Federico Novik, ármeme un monstruo. A ver, las manos de Chechu Bonelli. ¿Me gustan sus manos? Las piernas de Spitz, que era un nadador que me gustaba cómo nadaba. Perdón, ¿de dónde era el nadador? Un nadador olímpico. ¿Pero de qué país? Creo que es norteamericano. Norteamericano, sí, perfecto. Ganó varios Juegos Olímpicos. y la cabeza de Pinky, ¿no? De Brain. ¿De Pinky? Sí, la cabeza de Pinky. Pinky y cerebro, sí, estamos hablando. Sí. Ajá. Ese sería mi monstruo. Un lindo monstruo. Sí. Me gustó mezclar. Bonelli, Spitz, Pinky. Increíble. Además, algo poético en los nombres también. Sí, hay algo. Hay algo que sí. Hay algo sonoro. Sí, algo sónico. Qué linda que es Chechu Bonelli, ¿eh? Bueno. Sí. Es realmente linda. Sí, Carlos, el digo, es importante destacar. Carlos, ¿vos conducís algún programa en esta emisora? ¿Estás fijo? No, yo duermo acá. Vive acá, bien. Perfecto. Sí. Bueno. Déjame que te diga mi monstruo, porque si no me estás pasando por arriba, le estamos pasando. Bueno, querés decir el decilo. ¿Cuál gato, cuál perro, cuál pez, cuál tortuga de agua? Vamos a ir adoptándolo, Carlos, de alguna manera, si lo tenemos que padecer mal, me tenés parece. Razón. Tomemos esa decisión. Muchas gracias. Dale, mira, tipo, el dale. Torso, a mí me encanta Estebanés. O sea, hay algo que me parece que... ¿Cuál es de ellos? El de las telenovelas, el hijo, digamos. Uh-huh. Ya no sé si hay un tercer hijo. Pero me encanta Estebanes. Podría hablar tal vez de las piernas del pájaro Canigia. Aquellas sí. Piernas que han recorrido incontables pastos. Está un poco influenciado por Víctor Hugo, me parece, cuando le pone poesía al fútbol. Bueno, yo escucho todo. Está bien. Bueno, las piernas de Canigia, el lomo de Estebanés, ¿qué más le pone? Y podemos ponerle la cabeza... Uno decía, la cabeza de Dualde. Bueno, tranquilícese, le causó gracia lo de Rubén. Está bien. O así que usted también le pone la cabeza de Dualde. Me parece que las horas que él pasa durmiendo en la radio lo descolocan al hablar un poco. Bueno. Lo sacan un poco del sistema. Vamos a parar un poco con los monstruos, pero ya volveremos. Y así vamos con el informativo, señores. El de verdad, Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 61%, temperatura 18 grados 8 décimas. Norberto Galasso cree que fue un intento de intimidación el hecho ocurrido hoy frente a su casa. El historiador y ensayista recibió esta mañana una agresión en su domicilio, donde desconocidos apedrearon la vivienda. El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en Asamblea 850 del barrio porteño de Parque de Chacabuco, cuando arrojaron un baldosón y rompieron el vidrio de su puerta. Galasso expresó que, a su entender, es un aviso de que pueden pasar alguna cosa y lo atribuyó a sus expresiones públicas, como por ejemplo en el programa televisivo 678. Patria Grande. Ordenan exhumar los restos de Salvador Allende. Así lo hizo el juez Mario Carroza, quien lleva adelante la investigación para esclarecer las causas de la muerte del presidente chileno. La acción tiene como plazo máximo el 15 de mayo y busca establecer si es que se quitó la vida o lo ejecutaron. Noticia de afuera. Ataques de fuerzas leales libias dejan un saldo de 9 muertos. Lanzaron hoy alrededor de 100 cohetes Grad contra Misrata, causando al menos 3 muertos en el tercer día de intensos bombardeos contra la sitiada localidad controlada por insurgentes. Mientras en Ajdabiya y Brega, en el este de Libia, murieron 6 personas y resultaron heridas al menos 20, mientras fuerzas leales a Gaddafi siguen atacando las zonas residenciales con misiles y disparos de mortero. Raqueta. Rafa Nadal va por el 7º título seguido. Derrotó en 3 sets a Andy Murray y buscará mañana ante su compatriota David Ferrer el 7º logro en el Master 1000 de tenis de Monte Carlo, que inicia la gira europea de polvo de ladrillo antes de la disputa de Roland Garros. Hoy superó el escocés por 6-4, 2-6, 6-1, luego de casi 3 horas de juego cambiante e intenso. Se medirá mañana en la final con su compatriota Ferrer, quien doblegó en semifinal al austríaco Jünger Melzer, que el viernes había sorprendido al eliminar al suizo Roger Federer. Humedad 61%, temperatura 18 grados 8 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña. Malena Pichot en AM 750. The Chattanooga Shoe Shine Boy. Come in. Well, well, well, look who's here. I haven't seen you. Bueno, Carlitos, digo, si usted fuese el locutor de la radio, estaría haciendo el informativo. Ya vemos que esto es una especie de ocupa. Lo que pasa es que a mí me gusta más la parte jovial, digamos. Yo me meto. Está bien, no sé hasta cuándo lo soportaremos. Bueno, quiero decir que tengo al ganador. Wow. Tengo al ganador de los anteojos. De Vía Bay, arroba Vía Bay Gafas. Arroba, no podías decir, Carlita. Arroba Vía Bay Gafas. tengo el ganador. No sé si me parece una ganadora este tema del Twitter, que los nombres se pierden. La señorita Antopiciolari. Este es el monstruo que nos propone. Dice: la cara de Zulma Lovato, los dientes de Miley Cyrus, la mente de Charlie Sheen, la voz de Chewbacca, el cuerpo de Nelson de la Rosa y el brillo de Edward Cullen. El brillo determinó todo. El brillo. Ganó por el brillo. La hizo la ganadora. Porque le dio una cosa más que no estaba esperando. Y sos ahora mismo Antopiciolari, la poseedora de los anteojos Vía Bay. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a seguir en Twitter. Y no le vas a mandar a Male tus datos. Me vas a mandar tus datos y vas a buscar tus anteojos. De arroba Vía Bay. Guión bajo gafas. Arroba Vía Bay guión bajo gafas. Dios mío. Te ganaste que Male Pichot te siga en Twitter. Además. Un rato, por lo menos. Y pará, sorteamos la pulsera del equilibrio a otra persona. ¿A otra persona? Ahí tenemos el otro ganador. ¿Dónde se busca la pulsera del equilibrio? En Santa Fe, Escarabajo Ortiz, ex Canning. ¿Junto con en el mismo lugar que los anteojos? No. Ah, no, mil disculpas. Los anteojos son allí y la pulsera tienen que comunicarse también vía Twitter conmigo. Conmigo, las voy a seguir. Bueno. El ganador entonces del monstruo, lo estoy pensando, está difícil. Me parece que me parece que es ese. Voto por ese. Sí. Pau Vargas se ha ganado la pulsera del equilibrio y nos da este monstruo, la cara del hombre rata, que no sé si no es Nelson también el hombre rata, pero cómo está pegando, el pelo largo de Tinelli, el cuerpo del señor Burns, el cerebro mezcla de Mariana Fabiani y Flor Peña. Mezcló cerebros. Eso dio una complejización al monstruo que tiene la parte lateral de un lado, la otra prefrontal de otra persona. Original. Original. Pau Vargas, entonces, ya los estamos siguiendo y por mensaje de Twitter les vamos a comunicar cómo retirar sus premios. Buah. Siendo Ya las 18:54. Tenemos un ratito más. Pero bueno, estoy muy contenta de haber estado en mi primer programa. Ay, también, me voy a emocionar, no me voy a emocionar. Te abrazo y te beso. Me abrazan y me besan todos. Muy importante para mí. Como decía al principio, un momento histórico o un momento traumático. Creo que le ganó más la historia al drama. Que sí. No fue dos veces la primera como tragedia. No fue tan terrible. No. Quiero agradecer a todos los que están escuchándome por Twitter. A todos los que me apoyan, como siempre a todos los que me odian. Realmente siento como la primera vez, me siento después de la primera vez. No quiero entrar en la ordinariez, en la chabacanería. Pero ¿cómo te sentiste un poquito después de la primera vez? Pero después, un poquito con todo. Rara, que es como, hay un antes y un después, ¿no? Digo, es una obviedad, pero es como una cosa, ay Dios mío, ya es otro mundo a partir ¿Ese de ahora. Primer relax fue de reflexión? El primer relax fue de reflexión. ¿El post-coitum? Sí, porque creo que para la mujer, como lo sabemos, no es un momento realmente, ay, qué relajo, qué bien que la pasé, sino que se convierte en una cosa muy intelectualizada, ¿no? Que uno está ahí en la cama diciendo, mira vos, ya no puedo decir más que soy una virgen. Y hoy siento esa misma sensación. Qué lindo. Ya no puedo decir más que no. Qué intensidad además recordar eso, porque pocas cosas más intensas que eso. Que ese relax. Que ese relax. Cuando uno siente. Uy, Dios mío. Wow. Esa penetración divina. Bueno, cuidado. Y una tela que de alguna forma se abre para que este telón rojo de cárnico aparezcan aquellos artistas que van a acompañarte toda la vida. Bueno, fueron las metáforas. Las metáforas. Del himen de Carlito. Vamos a hacer un saludo muy especial a Gabriel Grosval, al maestro arroba Gabou, a Sebastián Bernicos. Sí, él dice que no me agradezcan nada, él es si no fuese por él yo no estaría acá. Se casó hace poco. Felicidades. La gente se sigue casando, un excéntrico. Hoy en día casarse es de excéntrico, te lo digo así, es así. A la operadora, a la polaca. La polaca, gracias. Diosa, polaca. Encima es linda. No quiero generar fantasías locas en los oyentes, pero es linda. Igual, Puedo generarlas. A Federico Novica, a vos te quiero agradecer. Gracias a vos, Malena. Que llegaste, llegó tarde, Federico es tardero. Pero me hizo sufrir, pero después, aquí está. Resnick, muchas gracias por haber venido. Bueno. No, Resnick le dije. Se fue, pero la psicóloga se fue. ¿Dónde está Resnick? Está atendiendo, está con Alan. Bueno, muchas gracias, la verdad, por haberme. No, a vos no te estoy agradeciendo, le agradecí a Resnick. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Querés quedarte acá, nosotros nos vamos. Muchas gracias por estar en Frankenstein. Nos vemos el sábado que viene. Los que quieren venir al Belma hoy, Gorriti Fitzroy. Y hasta luego. Chau. Sí. Fion Apple, chau. No more melodies. They lock and pack their pity. They've been made up already. Please, please, please. No more maladies. I'm so tired of crying. You'd think I was a siren. But me and everybody's on the sad same team. And you can hear our sad brains screaming. Give us something familiar. We know already that will keep us steady, steady, steady going nowhere. Please, please, please, no apologies. At best they buy you time till you next step out of line. Please, please, please. Is uncertain, it's a mess, but it's working. And maybe if you wanna try it out, you won't like it all when you're crying out. Give us something familiar, something similar to what we know already. That will keep us steady, steady, steady, steady going nowhere. Thank you. tired of crying. You'd think I was a siren, but me and everybody's on the same.